Escuchando el mejor programa de rock and roll del país, Expreso Rock, en la mejor radio. Aguante la fe. Como una locomotora en su poderoso avance, el rock sigue haciendo su viaje por la historia. Enamorado y con su mirada perdida, atisbando ilusiones, emprende día a día su marcha, casi sin darse cuenta. Avanza, avanza y avanza, y no deja que ningún obstáculo se interponga en su camino. Siempre encuentra la manera de que nada detenga su marcha. En esa locomotora viajamos, dispuestos con el rock, como siempre, a cruzar con todo éxito el puente que nos conecta con el otro lado de la vida. Expreso Rock, un tren con locomotora y muchos, pero muchos furgones locos. Pero muy buenas noches, damas y caballeros. Están escuchando Radio Caos 91.3, la voz del rock en el oeste. Nada más y nada menos que esto es Expreso Rock, un programa donde vamos a estar hasta las 23:30. Y como anticipamos, hoy es día viernes. Los viernes para muchos comienza la alegría. Nosotros solamente vamos a estar acompañándolos hasta las 11:30 de la noche. Para el día de hoy tenemos visitas, tenemos telefónicas, tenemos material preparado, tenemos grabaciones encontradas, tenemos material de culto, material de hallazgo. Pero soy Floyd, el que está hablando en este momento. Gustavo es mi nombre. Hay una ausencia, dos, hay tres, cada vez hay más ausencias. Eso quiere decir que nos vamos a ir acostumbrando a todo esto, pero no estoy solo en este momento. Estoy nada más y nada menos que acompañado por este señor. En esta noche de viernes tenemos el agrado de presentar a uno de los hombres más narigones del circuito rockero, la persona que siempre tiene las palabras justas con ustedes, Dario Grandolio, más conocido como Antigua Sanata. Bueno, bueno, gracias, gracias, loco. Muy Google, ¿no? Muy googleado, ¿no? Es la vocecita del... Es la voz de claro. Expreso Rock. ¿Sí? La voz interna de Expreso Rock. Bueno. La voz va como... Está bueno, se me acaba de ocurrir. La voz interior del Expreso va a tener su espacio. Va a tener sus dichos. Va a tener sus pensamientos. Está bien. Me parece muy bien, ¿eh? Lo que nosotros no decimos al aire... Lo va a decir la voz del Expreso. Espectacular. Por favor. Qué idea tan novedosa. La verdad. Yo creo que nadie lo hizo, loco. Por lo menos en los últimos 6 meses. Sí, aparte estoy de comentarlo antes de que se haga, pero bueno. Muy buenas una noches. Una sorpresa, señor, va a ser, Antiguo Sanata. ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal, Floyd, querido hermano del alma? Bueno, gracias por la presentación. Qué sorpresa, casi, viste. Bueno, tengo que decir todas las cosas, ¿no? Qué bueno. Casi me desmayo, la verdad. Decí por qué. No, está bueno, me sorprendió. Pensé que iba a ser alguna música. Yo siempre tuve el pensamiento, vos sabés que yo vivo de pensamientos no concretados. Porque yo, como Alicia en el País de la Maravilla. Claro, yo pienso, pero jamás concreto nada. Y uno de los pensamientos que tenía era hacer las presentaciones con la música de cada uno. Entonces yo me ponía en que cada uno tenía que tener una música. ¿Te das cuenta? O un tema musical, ¿no? Pero bueno, está bueno, así que... Bueno, saludo a los oyentes, bienvenidos al Expreso Rock, a nuestro querido amigo operador técnico de Villa Ocampo. Gonzo, de Santa Fe, y de Santa Fe directo hasta acá, loco, trajimos un santafesino. Tenés Santa memoria. Fe, de Santa Fe vienen muchas cosas buenas, loco. Mucha agua viene ahora de Santa Fe. Sí, Santa Fe tiene la cerveza más rica de la Argentina, me parece a mí. O de las que... ¿Qué estamos saliendo en directo para Santa Fe también ahora? Claro, porque estamos buscando el sponsor de... De la cerveza San Carlos, loco. La cerveza San Carlos. Yo cerveza no sé si seguirá San teniendo el, yo una vez fui a... Bueno, yo por lo menos fui a Rosario. No sé si en Santa Fe completo, ¿no? Pero fui a Rosario y pedí... ¿Cerveza? Sí, cerveza y un tostado. Y me dijeron... ¿Qué? ¿Qué? Un tostado, le digo. Un carlito querés, me dijeron. Un carlito. Claro, un carlito. ¿Qué sé yo? Digo, traeme un carlito. Yo digo, sí. me están cachando, decía yo, como Enrique el Antiguo, ¿viste? Y me trajeron una cerveza a Santa Fe, que fue lo que más disfruté. Y después conseguí un negocio por mi casa, sí. un almacén que vendía la cerveza Santa Fe y la cerveza San Carlos, las dos santafesinas. Mirá vos, ¿eh? Y, pero fue un flash. Fue un flash porque duró poco. Ya, tomaste el toque. Claro, le compré creo que dos, que en ese dos momento traves. Yo bebía mucho y compré dos cajones y lo tenía ahí en casa. Hace mucho tiempo. Igual hay muchas ciudades donde tienen, bueno, Quilmes... en referencia a su barrio, está la cerveza Salta también. Sí. La cerveza Salta. Pero yo creo que la peor cerveza del Córdoba, mundo... La cerveza Córdoba. Sí. Y una de las peores, incluso, que le había comprado cajones para un cumpleaños, para una fiesta, porque había una distribuidora cerca de mi casa y fiesta, cumpleaños, cerveza. Dije, a ver, estábamos ya entrando en épocas de crisis y demás, donde uno ya iba buscando, ¿viste? El precio. Claro, el precio. Cerveza Mar del Plata. Ah, a razón de dos Mar de Plata era casi una Quilmes, ponele. Claro. Vamos con Mar de Plata y no una o dos para probar. Claro. Creo que fueron tres o cuatro cajones, algo así. Asquerosa. Era un cloro de, claro, de las 12 del mediodía, después de haber tomado 2 litros de agua para hacerte una ecografía, más o menos. Claro, un asco. Pero se la hice probar justamente a mitad de cuadra a un kiosquero amigo. Le gustó. Y todo el sobrante que tuve, me lo compró. Ah, ¿sí? Es más. Y lo revendió también. Y se lo compraste vos. Le gustó. Y él dice, ¿dónde fuiste? Hoy vas a comprar al kiosco y le decía, dame una Quilmes, no tengo más. Yo creo que de todas formas, como de mi parte, como para terminar de la cerveza, yo creo que una de las peores cervezas que hay en la Argentina, que yo probé, no probé, tampoco me probé toda la cerveza de la Argentina, ¿no? Pero de las que probé, que fueron varias marcas, creo que la Quilmes es la peor cerveza que se ha fabricado en la Argentina, creo que cada vez se va degradando más. Y yo soy uno de las personas que cada vez que puedo recomendar. recomendar alguna cerveza, les digo que se tiren a la Eisenberg, a la Palermo, de las conocidas, digamos, porque no te vas a... Sí. ¿Eh? O la Schneider, si alguna de esas, pero creo que la... Sí. Ah, Schneider, Santa Fecina también es Schneider. Bueno, no sabía, mirá vos. ¿Qué de variedad que conocen de cerveza? Ahora, si yo les pregunto, ¿qué variedad hay de yogures? No sé si saben tanto. Claro. Claro, de cerveza. Igualmente, ¿hace cuánto tiempo que no estás bebiendo alcohol, antiguo Samantha? Yo más o menos hace cuatro años que no tomo... Cuatro años más o menos que no tomo nada de alcohol. Los últimos tragos fueron en Oriente. Los últimos tragos... Como que todo pasó en Oriente con el Capitán Beto, ¿no? Sí, creo que fue una bisagra. Creo que con lo más decaímos fue en Ibiza, que hacíamos la segunda hora borrachos. La media hora ya, creo. Claro, bueno, para decir segunda, que la hacíamos muy, pero yo escucho a veces grabaciones y digo, ¿qué cosa? ¿Hay grabaciones? ¿Tenés grabaciones de eso? Sí, tengo unas grabaciones, pero las pasaste vos. No las tengo. Y bueno, yo la tengo, después te la vendo. Te la vendo, ¿viste la crisis? Pero bueno, amigo, después vamos a conversar un poquito justamente que cuando llegué de lo que estaban hablando ustedes con Araña. Sí, sobre con Araña Maciel, uno de los integrantes del staff también de Radio Caos. Estaban hablando un poco de lo que es el Facebook y todo ese tipo de redes sociales que salió hace poco. Bueno, la cuestión es el espionaje que hay sobre la recopilación de información que toman las grandes potencias sobre todos sus habitantes. De Facebook, Ask, ¿cómo se llama? Twitter, todo ese. Pero sobre todo el Facebook, que es donde uno pone más información. Porque el Facebook es una cosa rarísima. ¿Nos están espiando? Siempre. Vos, yo te digo, hacé el ejercicio de caminar por una calle. Ejercicio otra vez. Claro, pero ejercicio mental. Bueno. Subí la cabeza y te vas a dar cuenta que tenés cámaras por todos lados en tu barrio. Aunque el barrio diga, acá no puede haber una cámara ni en casa pedo. Tengo, a una cuadra de mi casa tengo la primer cámara. Sí. Sí, yo en un momento miré y en la plaza entonces y vi cámaras por todos lados y dije, hay muchas cámaras y uno no sabía. Y a uno nos están... El gran hermano. Exactamente. Es 1984. 1984, George Orwell, creo que, bueno, ya sabemos que está... Y creo que todo el mundo nos espía, inclusive hasta venden esa información. Porque para los que estén al tanto, 1984 es el título de un libro editado por George Orwell, exactamente, en el cual ese libro habla de toda una sociedad observada, manipulada, manejada... Y desde ahí donde sale justamente todo esto, lo que fue el reality de Gran Hermano, el vivir seguro, observado tanto tiempo y demás. Seguro. Hay inclusive una escena del capítulo de Los Simpsons donde Ned Flanders es el Gran Hermano. Claro, ese Gran Hermano que los quiere hacer sonreír a todos, sonrigidirilla, como dice él. Y bueno, pero yo te digo, hacer el ejercicio que estamos. Y aparte se vende un poco todo ese tipo de cosas. Ahora, porque la policía. Cámara, ¿cuál es el ejercicio? La veo, ya sé dónde está, la vi. ¿Qué hago? No, el ejercicio de mirar a tu alrededor. No le hagas nada porque es inútil. Porque encima te vende. ¿Qué te vas a agarrar una piedra? Está alto, no le vas a pegar la primera. ¿Pero por qué voy a romper algo que no es mío? No, por eso te digo, como vos dijiste, ¿qué hago? ¿Le tiro una piedra? No, no, vos dijiste tirar una piedra. Yo dije, ¿qué hago? Solamente no, señor, está grabado, fue él. Está grabado. Subcomisario Castillo, acá Floyd. Y te iba a decir una cosita más, discúlpame, lo último. La venta que hay sobre las imágenes. Sabemos que el canal América, todo eso que pasa, las imágenes de choque, de gente haciendo de cosas en la calle, hasta teniendo sexo, fumando, es un paso. Hay una entrega y alguien compra, porque obvio, esas cosas... Así y alguien cobra. Exactamente. Y nosotros no, que somos los protagonistas. Así que, si te ves en la cámara, sería bueno que pidas tu caché. Exactamente. Claro, tu caché, loco. ¿Cuánto vale? ¿100 mangos? Dame 100 mangos, ya que me sacaste en la tele, loco. ¿No? Y hay que ver incluso en qué situación te puede llegar a sacar. Claro, como el cura que se estaba masturbando mientras estaba en la misa. Lo vi una semana, un cura mexicano está hablando del señor Antiguo Sanata, el cual fue grabado en una misa, ¿sí? Una misa parroquial donde estaba dando un discurso, se ve que una mujer, una fiel, ¿no es cierto?, de la parroquia, de la iglesia, lo que sea, estaba centrado atrás con otros curas, ¿no es cierto?, con el mantel blanco ese que tienen puesto. La sotana blanca. La sotana que lo cubría así en esa silla, y una cara como que iba cambiando los gestos, hasta que lo empezaron a filmar y era que se estaba puñetando, se estaba haciendo una pajota mientras esta señora estaba hablando. Pero y aparte... Claro, sí. Aparte, en un momento como que se enfureció, ¿viste? Empezó tranqui. Después dijo, más sé, dijo, ya estoy. Sí, ya me vieron todo, dijo, ¿viste? Y después también hay otro cura en México, lo cual ha sido suspendido porque declaró que es motoquero. Barbita, candado, pelo largo. Le gusta el alcohol. Es real, dice, soy alcohólico. Ah, no solamente le gusta. Me gusta las motos. Adoro el sexo. Y desconfío. desconfío si Dios existe. Es el cura que quisiera tener a la vuelta de mi casa. Bueno, por estos dichos fue suspendido de la Iglesia de México. Ay, pero por una pavada, por esa cosa nada más. Anda funcionando el 555-88. No te puedo creer. Mensaje de texto al 555-88 como número. En el mensaje tienen que escribir primero que nada la palabra caos, con K. Caos, K-A-O-S. Dejan un espacio, escriben el mensaje, ya se está actualizando en el día de hoy. Tenemos la visita de Non Sancta, vamos a tener nota con Viejo Rastrero. Vamos a tener presentación, un adelanto de lo que va a ser un especial de Alcorneta Suárez, quien fuera fundador, integrante, voz de Los Gardelitos. Compositor. Con algunas cosas que aparecieron ahí, que estaban ocultas, pero todo eso hasta las 23:30, acá por Radio Caos 91.3. Vamos con un poco de música, son 9:25 prácticamente, de este viernes 5 de julio, ya arrancamos julio. Vamos a empezar escuchando Manjar, un tema de Eric Clapton, una banda que estuvo hace muy poco acá, Cachini Barnisi y compañía. Este es una versión a castellano de Tulsa Time, donde participan varios músicos. Pero no voy a hablar más del tema, hay que escucharlo. Dale. We'll be right back.

Well, I heard about the Boston. Honey, it's not one of those. I'm talking about the Midnight Rambler, the one you never seen before. I'm called a hit and run, raver in anger, or just a

Expreso Rock, un tren con locomotora y muchos, pero muchos furgones locos. Se quedó.